Ya tenía un audio ahí gracioso para meter. Y yo también. Y yo también. ¿Te gusta Diente de Sierra? A mí sí, y yo también. He comentado en el canal de Dientes de Sierra. Y yo Y yo también. también. Hola y bienvenidos a Dientes de Sierra, un podcast en el que dos amigos hablamos de videojuegos y de alguna que otra cosa más. Este es el capítulo número 6 de la segunda temporada y estamos a 9 de septiembre de 2018. Yo soy Seletón y saludo a mi compañero Javi, claro. Javi. Hola. ¿Qué pasa, compañero? ¿Cómo va? Bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí a darle caña otra vez al capítulo 6, segunda temporada, que pasa el tiempo rápido. Y no nos damos ni cuenta, no nos damos ni cuenta. Ya estamos en septiembre, tío. Ya se acabaron las vacaciones, se acabó lo bueno. Ya estamos vuelta al cole, es la segunda vuelta al cole que tenemos desde que estamos con este proyecto, tío. Es verdad, es verdad. Además, en el capítulo, en el otro, lo llamamos vuelta al cole, ¿verdad? El otro capítulo, sí, la verdad que sí. Pues nada, muy bien, tío, muy bien. Hoy tenemos sorteito, vamos a hablar de cosas interesantes y la verdad que con muchas ganillas, tío. De compartir un rato, que ya nos tocaba, que no hemos retrasado un poquito, ¿no? Sí, no hemos retrasado un poquillo, pues bueno, temas de verano, vacaciones, mudanza y historias varias. Pero bueno, tampoco ha sido mucho, no ha estado mal. No, no. Bueno, 3 semanas, vamos, ¿no? Vamos para 3 semanillas. 3 semanas normalmente grabamos cada 2, pues ha sido una semanilla ahí, pero bueno, no está mal, no está mal. Nada, pues bueno. Las ganas las teníamos, ¿no, Javi? Sí, muchísimas. Muchísimas. Bueno, está guay porque es primero de mes, así que... Está bien, está bien. Así ya... Empezamos. Comenzamos, ¿no? Comenzamos. En el capítulo de hoy tenemos cosas muy interesantes, como por ejemplo, por fin, el resultado del sorteo. Vamos, que vamos a hacer el sorteo del libro de Diego, de Stone Seeker, que nos cedió gustosamente para que lo regalemos entre nuestros oyentes. Genial, tío. Hablaremos también del último comunicado de la actualización de Elite Dangerous Beyond, que ha habido ahí un comunicado de última hora un poco inesperado, ¿no? Sí, la verdad es que nos hemos dejado un poco con el culo torcido, pero bueno, está guay porque han sido bastante transparentes en el comunicado y poniendo las cosas claras, la verdad, está guay. Ahora lo leemos, ahora lo leemos. Ahora lo leemos y lo desgranaremos. Tenemos ahí un jueguecillo muy gracioso que se ha anunciado, que la verdad es que llama muchísimo la atención. A la vuelta de la esquina, en 5 días, tenemos el lanzamiento de Tomb Raider, el Shadow of Tomb Raider. Perfecto. Que no, bueno, ya veremos. A ver, vamos a ver si nos gusta tal o no. Y por último, tenemos que comentar una cosa muy importante que ha salido en estos días que nos ha dejado también con el culo torcido. Vaya, bueno, sí, ya salió en verano, ¿no? Pero bueno, ya salió, ya un poquillo antiguo, pero bueno, ya todo el mundo lo habrá visto, pero bueno, no pasa nada. Pero nosotros no hemos hablado de él, no hemos dado nuestras impresiones de que no. Nos quedamos muy flipados, bueno, como la mayoría, ¿no?, de la gente. Bueno, al principio frío, pero luego reviéndolo, la verdad es que una pasada. Y es el gameplay de Cyberpunk 2077, que ha sido una grata sorpresa. La verdad, a mí me ha encantado, ¿eh? Bueno, ya luego lo comentamos, pero que... ¡Uf! Increíble, ¿eh? Juegazo del 2020 cuando salga, porque todavía no se sabe. Pues lo comentaremos a ver qué nos ha parecido. Así que si os parece bien, pues comenzamos. ¡Adelante! Pues bueno, tenemos, aparte del sorteo, como siempre ya se está haciendo una costumbre muy guay, que a mí me gusta mucho, muy buena, señor alcalde. Este alcalde nos toca las pelotas. ¿Se dice así? ¿Se dice nos toca las pelotas? ¿Oh, sí? Oh, bien. ¿Te acuerdas de eso? Qué bueno, tío. Qué película. Bueno, pues vamos a decir los comentarios que nos habéis dejado en el capítulo anterior, en el Reflexiones veraniegas sobre peligros de élite e ingenieros espaciales. La verdad es que fue un capítulo bastante guay, ¿verdad? Sí, estuvo genial. Sí, muy guay. Y nada, pues vamos a leer los comentarios que nos han dejado, que cada vez nos dejan más comentarios y más positivos. La verdad es que muchas gracias a todos, tío. Esto es una maravilla de escuchantes y de peña, que sois todos geniales, tío. Bueno, primero tenemos a José Catar, que nos dice... bueno, no sé si es primero o el último, porque como esto lo ordena, como a él le sale... El Ivo este que tiene con los comentarios tiene un... Bueno, o soy yo, que estoy loco. Bueno, José Catán nos dice cada vez nos gusta más vuestro podcast. Muy ameno y entretenido. Seguí así, que vais por buen camino. Pues de puta madre, José, tío. Perfecto. Gracias. Javier Justicia, acá Snit, nos dice gracias por el saludo, Animateque, que lo saludamos en el de este anterior. Me alegro de escucharte por aquí y de que os vaya de puta madre en el programa. Me habéis enganchado. Por vuestra culpa me voy a gastar 26 euros en Elite Dangerous, que no lo conocía y tiene una pintaca chulísima. Me dio por buscarlo en Steam y vi que estaba a mitad de precio, así que para la saca. Seguid así. Un abrazo. Pues muchas gracias, Ernie. Otro que ha caído más en la saca en la marabunta de Elite Dangerous, tío. Otro comandante, otro. Otro comandante, que la verdad... ha sido una putada porque se ha gastado los 26 pavos en aquí en el Steam y por lo visto en el Humblebundle estaba más barato, que nos lo dijo a él también, que por cierto ha entrado también en el espérate, a ver, Elite Dangerous, bueno, está a 26,49 en Humblebundle, así que no, tampoco ha sido tampoco una cosa muy... ha pagado lo mismo, es decir, que tampoco ha sido tanta diferencia. Y que también ha entrado Javi en el grupo de Telegram, así que tío, bienvenido y muy guay. Otro miembro más al Elite y al canal de Telegram. Pues sí, bienvenido, tío. Bienvenido. Luego tenemos a Tiniebla, que dice, espero con ganas el próximo capítulo. Creo que queda una cuarta actualización de Elite, que sí es grande. Seguí así, claro. Correcto. Pues exactamente, la cuarta actualización de Elite, que es la Q4, la de la cuarta, el último trimestre, ¿no? O el último medio año, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí. Quarter 4, es decir, el cuarto del año. Ajá. Que es cuando va a salir la última actualización, que es la grande, que esa es la que vamos a hablar ahora, que han quitado cosas y tal, pero bueno, no nos adelantemos. Eso. Luego tenemos Anónimo, buen programa, seguí así, no sabía qué hacer con el Steam Controller y ahora encuentro un uso. Pues nada, Anónimo, ya sabes lo que haces con el Steam Controller. Para el Elite va genial, yo lo estoy utilizando ahora porque tengo el como ya sabéis, de mi vida es una mudanza y mi vida es una continua caja, lo tengo en una caja y todavía no lo he sacado, así que ya lo sacaré y eso. Y con el Steam Controller estoy jugando al Elite perfectamente, tío. Y además he encontrado un layout, que lo diré en otro programa, para poder jugar a juegos que no estén en Steam con el Steam Controller, ¿vale? Ah, qué guay. Muy guapo. Lo que pasa es que es un poquillo complicado de configurar y estoy ahí investigándolo. Cuando lo pille, cuando ya lo controle, lo diré en un capítulo, ¿vale? Que okay. El Steam Controller se le pueden sacar mucho más partido. Luego tenemos a Israel, que dice, cada vez mejor, seguir así. Ahí está, tío. Un saludo, Israel. Israel, un saludazo, tío. Y luego tenemos a Datos Focus, que nos ha dejado un gran mensaje, tío. Estos son de los que a mí me gustan. Estoy muy desilusionado porque cada vez... Porque esta vez no hay receta final. Mi opinión sobre las piernas en Elite Dangerous. No las veremos si no son DLC de pago. Pensamos que como todo está hecho, poner las piernas es cambiar la cámara en tercera persona y usar el modelo. Pero es más complicado que eso. Es un tema de mecánica, de contenido, de interacción con el mundo. Por poner unos ejemplos, se tendría que diseñar los interiores de las naves, la interacción dentro de ellas, las animaciones. Cuando salimos de la nave en un mundo sin atmósfera, ¿qué hacemos? ¿Andar? ¿Mirar la nave por fuera? Ya puestos, queremos alguna herramienta en mano, un arma. También me gustaría ver un amigo interactuar, etc. Realmente, todo esto se puede hacer, pero no creo que en una actualización gratuita. Implica una cantidad de contenido nuevo tremenda, amén de modificar mecánicas existentes, código de servidor nuevo, etc. En resumen, sería casi tener un juego totalmente diferente, casi un Star Citizen, el juego maldito. En cuanto a Space Engineer, recientemente viendo a Oceleto en YouTube, me entró el gusanillo. Abrí un servidor dedicado y juego con otra persona. Hostia, qué guay esto. El multijugador es muy divertido. Construir cosas juntos, a la vez explorar mundo, etc. Como bien decís, un juego de bloques con sus propias reglas y con físicas similares a las reales en cuanto a gravedad. Pero carece de profundidad en los mundos como pueda tener Minecraft. Al final, todo se limita a construir y los pocos enemigos que hay son tediosos. Pero, si te gusta construir con bloques, algunos programables, este es tu juego. Me voy a tomar una horchata que con la chapa que he soltado se me ha secado la boca. Seguí así, un saludo. Pero bueno, la verdad es que es súper bueno los comentarios de Top Focus. Pues bueno, sobre lo de Elite, que comenta... En el comunicado de hoy corroboramos todas estas cosas que dice. Sí, van a ser los DLC. Va a ser el DLC de pago. Claro, por supuesto. Claro. Por supuesto. Pero estaba claro. Y sobre los cambios que tienen que hacer, pues son muchos muy grandes. Y es casi como hacer un juego nuevo. Vamos, que se lo digan a los de No Man's Sky, ¿no? Que ha tenido que hacer 2 años de desarrollo para ponerle unas piernas para que se vea el tío. Exactamente. Así que mucha tarea. Y lo de Space Engineer, pues lo del dedicor serviado, es decir, el servidor dedicado, pues el dedicor, mis palabras, pues ya lo cataremos el servidor. Yo es que como no he jugado casi nada, pues coméntanos tú lo que dice lo de la gravedad en Minecraft, José, que tú has jugado más a esto. Sí, bueno, Space Engineer lleva razón Top Focus lo que dice, que es un juego que las físicas las trata muy bien y que el tema de construcción está muy guay y todo, pero luego quizás existe un poquillo vacío, aunque por ahí hay mods para encontrarte naves destruidas, estrellas por ahí que las puedes desguazar y llevártela a tu base, hay drones enemigos y luego hay una comunidad muy amplia para jugar en servidores públicos que ahí sí te pueden dar caña, ¿sabes? Los demás jugadores. Sí, ¿no? Sí. Porque tiene lo que te digo, hay batallas espaciales entre jugadores y todo, ¿no? Lo que estaba viendo en los trailers. Sí, hay de todo. Hay servidores que tú te metes y ahí te pueden... Hay, en el planeta pues hay otros jugadores y pueden ir a tu base e intentar atacarte, en fin. Que depende de cómo te... Si haces un servidor privado, pues no va a encontrar tampoco mucho jaleo, la verdad. Ya. Bueno, pues estás tranquilico ahí con tu colega, con los colegas, lo que sea, ya. Pues... Bueno, pues ya cuando lo ponga yo el juego va a funcionar y ya estoy yo más tranquilo, ya a ver si por lo menos entro y me entero cómo va. Pero que claro, lo que yo pienso es que tenemos que tener en cuenta que este juego es en el día se todavía. Entonces claro. Todavía esto le falta contenido, está vacío, claro. Pero normal. ¿Cuánto tiempo tiene esto? ¿El Space Engineer? Pues la verdad es que no lo sé, pero ahora mismo el juego está súper estable y cada día no para. Estable sí, pero quiero decir, ¿cuántos años llevan de desarrollo, tío? Pues no lo sé, vamos. El juego se lanzó el 23 de octubre de 2013, que lo pone aquí en Steam. Pues ya ves tú, 2003, 5 años lleva. Llevan 5 años de desarrollo y ahora ya pues es estable y tal. Pero bueno, yo lo que veo es que siguen... vamos, que la última actualización ha sido el 23 de agosto, vamos, que... Sí, bueno, este juego, si tú ves los primeros vídeos de cuando salió, era no tenía nada que ver. Hombre, que no tenía ni textura en la... Que no. Y ahora el Space Engineer mueve mucha gente, ¿eh? Mucha. Sí, no, lo que he visto que hacen como concursillos de vez en cuando, ¿no? Sí, bueno, hicieron, ya lo comenté, creo, en el otro capítulo, hicieron un concurso de diseño de naves con funciones y con historia y ganó un muchacho español, tío. Es una nave... El Iker, ¿no? Iker V4, no sé qué, ¿no? Iker y R4. Y R4, un tío así ya de nuestra edad, así con 40 añillos o así. Y el tío se hizo una nave que... Imaginaros, ¿no? Que lo flipan, ¿no? Sí, porque el juego en realidad, como es de ingeniero, no es solamente hacer una nave estéticamente, ¿no? Que... sino que todo lo que lleva esa nave tiene que funcionar. Claro, tiene sus motores, sus generadores. Y el tío se hizo una nave que es alucinante. En el canal suyo, que si queréis lo dejamos ahí en las notas del programa, que es Iker IR4, la lista de reproducción en varios me parece que sale. Ahí tenéis el vídeo de cuando ganó el concurso. Ah, vale, pues no lo vale. A nivel mundial, ¿eh? Alucinante, tío. Un máquina, vamos. Pues mira, ahora me estoy viendo yo en el Reddit de Space Engineer que el día 14 de septiembre acaba. Han hecho un concurso de vídeo multiplayer. Y acaba el deadline, está en el 14 de septiembre. Es decir, que si quieres hacer un vídeo con tu colega, un vídeo en multiplayer, pues hay un concurso. A ver quién es el que hace el vídeo más guapo, supongo. Eso está guay, ¿eh? Está muy bien. Space Engineer tiene una comunidad muy grande detrás. Está muy bien. Guay, es un juegazo, es un juegazo. La verdad es que la peña hace cosas guapas, tío, con el DS. Y la verdad es que gráficamente está muy chulo, ¿eh? Mm. Gráficamente está guay. Me gusta este juego. A ver si yo le meto caña, tío. ¿Qué pasa? Con el tiempo que tiene uno. Madre mía, no da para tanto juego uno. Bueno, pues ya hemos leído todos los comentarios, porque ya no tenemos más comentarios. Os animamos a que comentéis, tío, que nos encantan los comentarios, nos encanta leerlos y nos dan mucha fuerza, así que pues cuando queráis, que ahí están las puertas abiertas, ¿vale? Sí, que nos da vidilla. Podéis comentar en iVoox y podéis comentar también en iTunes si queréis, podéis dejarnos una reseñilla que en iTunes nos deja que iTunes pues nos ayuda mucho, la verdad, para que nos escuche más gente. Sí. La verdad es que en iVoox, no sé cómo funciona lo de las listas y todo eso, es que es mucho follón iVoox, tío, no sé. Pero bueno, que nos comentéis tanto en iVoox como en iTunes y nos dejéis ahí una reseñilla que nos ayuda mucho y que nos mola mucho, tío, que está muy guay. Nos encanta. Sí, sí, porque así también tenemos ahí para leer los comentarios y que si tenéis alguna sugerencia para que hablemos de algún juego o de algún tema o lo que sea, pues nos lo dejáis también, ¿vale? Perfecto. Muchas gracias, muy bien, chicos. Gracias a todos. Bueno, pues vamos con el concurso, si te parece bien, Javi. Venga, vamos allá. Venga. ¡A tope! Y yo también. Yo también. Vale, pues vamos a proceder al sorteo del libro de Diego, de Stone Seeker. Genial. ¿Vale? Entonces, si quieres, Javi, te voy pasando los nombres de los participantes para recordarlos de camino. Tú los metes en el programita del sorteo. De la rifa. En la rifa. Los nombres, ¿qué se llama? Vale, venga, vale. Vale, y lo vamos a ir haciendo, venga. Pues, ve diciéndome los participantes. Vale, pues tenemos el Macarra. El Macarra. El de aquí, hermano. Vale, ve, estupendo. Tenemos a Fufuchante. Ah, estupendo. Tenemos a David Bolsrock. Coño, Bols, David V-O-L-K R Vol Rob R-O-D. Vale. Tenemos David, a Isaac. Isaac. Tenemos a Tofoku. Tofocus. Tarde bien. De Bocata. Qué nervio. Sí, tenemos a Reset. Reset. Tenemos a José Catar. José. José Catar. Javier Justicia. Venga, Javier Justicia, añadido. ¿Quién más? M.A. Cabrera Luengo. M.A. M.A. Cabrera, vamos a poner, ¿vale? Muy bien, Santiago Bordera. Santiago. Perfecto. Santiago. Y a Tinieblas. Tinieblas. Perfecto. Pues ya estamos, ¿no? Ya estamos. Redoble, redoble de tambores. Y el ganador es... ¡Wey! ¡Ya tenemos el ganador! Y aquí tenemos al ganador. ¡Bien! Vale, pues después del concurso... ¡Enhorabuena, Tiniebla! ¡Enhorabuena, tío! Que lo disfrutes. Ya ponte en contacto con nosotros. Mira, en nuestra página web tiene nuestro correo, nuestra dirección de correo electrónico. Mándanos un correo en privado, ¿sabes? Y ya nos mandas tu dirección y ya te vemos cómo te lo hacemos llegar, ¿vale? Bueno, por Twitter también, como tú quieras. Por Twitter es más fácil. Por Twitter tienes también mensaje privado, ¿no? Creo. Yo creo que sí. Pues ya está. Oye, enhorabuena, tío. Ya tendremos más adelante cosillas, ¿no, de Javi? Sí, ya sortearemos más cosillas, tío. Sí, poquito a poco, poquito a poco. Este ha salido guay, también que fue el libro que nos cedió Diego. Y bueno, pues ya se nos irán ocurriendo algunas cosillas. Bueno, ya veremos a ver qué sorteamos. Algo, ¿no? El apartamento en Torrevieja. Sí. Qué babón. Venga, pues nos metemos de lleno en la mandanga, ¿no? Tenemos la nueva actualización de Elite Dangerous o el comunicado posterior a la última actualización de Elite Dangerous, que fue la que nosotros comentamos en el capítulo anterior, que ahí ha saltado ahí una cosilla, ¿no, Javi? Sí, pues efectivamente. Esto viene todo, yo creo, que... A raíz de la actualización de No Man's Sky, que como han puesto lo de las piernas y tal, pues supongo yo que se tendrán que poner las pilas. Claro. Y entonces lo que ha pasado es que Frontier ha sacado un comunicado en sus foros, pues explicando un poco la situación del juego, la situación que va a pasar en Beyond y el futuro. Lo que va a pasar con el futuro del juego, pues han hecho un comunicado oficial en los foros, que la verdad me parece súper guay que sean así de transparentes y que por lo menos estén ahí. O sea, eso denota interés por la comunidad y denota que están ahí al loro de todo lo que pasa, ¿no? Está muy guay. Sí. ¿Tú cómo lo ves, tío? Yo lo veo como tiene que ser, que no tome... Que por lo menos te vayan preparando un poquillo para las decisiones que ellos van tomando y no venga las cosas de sopetón, ¿no? Claro, está muy guay, tío. Está muy guay porque... Toda comunicación con la comunidad siempre sea bienvenida, tío. Hombre, por supuesto, tío. Y nada, pues en ese comunicado pues nos cuentan... A ver... El capítulo 4, el Q4 que hemos hablado antes, del Quarter 4 ese, del billón. Y hablan también del contenido premium de pago. ¿Vale? Para los propietarios del Lifetime Expansion, que esto no lo sabía yo, pero por lo visto cuando salió Elite hicieron un tipo de... Podías comprar una expansión de por vida, es decir, un pase de temporada de por vida que se llamaba Lifetime Expansion, de por vida, vamos, que costaba, me parece, que según he estado yo leyendo, 100 pavos, ¿vale? Entonces, claro... la expansión esta de por vida te prometía el oro y el moro, y la verdad es que no le han dado mucha importancia, me parece, a eso, y aquí pues lo quieren aclarar un poquillo. Porque esa expansión no se puede comprar, ¿no? No, ya no. Eso fue como una cosa muy exclusiva que saldría al principio, como, y ya está, ¿sabes? Que no. Bueno, lo que un poco podemos sacar en claro de la nota de prensa que han querido dar esta gente de Frontier es cuando anunciaron en la Gamescom todo el contenido que iban a ofrecer en la Q4 esta, como por ejemplo los planetas helados y las naves carrier estas, ¿no? Que son las naves estas grandes, ¿no? Las carrier que son... Los freighters, ¿no? Fragatas, ¿no? Los fragatas, eso. Eso, tío. Eso. Pues parece ser que las van a apartar un poquillo por ahora. Las van a posponer. De la Q4, es decir, van a posponer lo de los planetas de hielo, va a pasar más adelante. Y lo de la fragata. Y lo de las fragatas, que no me salía, perdón. También lo van a posponer un poquillo más adelante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora mismo se van a centrar en el futuro de Élite. Yo creo que de lo que han hablado, que la mejora en minería y todo eso va a seguir en el Q4, ¿vale? Porque sí, normalmente los Q4, las actualizaciones grandes, ellos hacen siempre la primera, que fue primero de año, y la última, que va a ser la Q4, pues son pedazos de actualizaciones que traen muchísimo contenido y que merecen mucho la pena, ¿no? Y lo que pasa es que yo creo, a mi corto entender, que lo que le ha pasado es que el futuro de Élite, que va a ser en el 2019, que será una expansión, que será Horizon 2 o no sabemos el nombre, ¿sabes lo que te digo? La que sea, la nueva expansión de 2019, la vamos a dejar ahí, quieren hacer cambios gordos en el juego y entonces se van a centrar en hacerlo. Eso. Lo que pasa que yo creo que los cambios que quieren hacer para el 2019 le implica algo ha hecho en conflicto con lo de los planetas helados y con lo de los cargueros. Entonces ahí lo van a englobar todo. ¿Me explico? Perfectamente. Vale, entonces ellos se han dado cuenta que si ahora se ponen a trabajar en los planetas helados y en los cargueros, pues luego lo van a tener que rehacer otra vez para cuando tengan la actualización de 2019. Entonces han dicho, bueno, pues esto no lo vamos a hacer ahora, lo vamos a hacer más adelante, que ya vais todo. Entonces, eso, ¿qué implica eso? Que si van a hacer un cambio en los planetas, no pueden hacer ahora los planetas de hielo, es porque van a trabajar mucho en los planetas en el 2019. Es decir, yo creo que se van a poner las pilas ya con el, no sé si en las piernas, porque en las piernas no lo tengo yo muy claro, pero sí en aterrizar en planetas atmosféricos, yo creo. Puede ser. Y yo creo que ahora en el Q4 se van a centrar mucho en mejorar la exploración y todo el rollo. La exploración, la minería y el cambio visual. Le van a pegar un cambio visual ahora. Ah, pues eso está muy guay. Entonces, muy guay. Claro, lo que han hecho, yo creo que ha sido echar un poco el freno para no darnos una miguita de pan, sino darnos la barra entera en su momento, yo claro, creo. Entonces, claro, han querido salir al paso con esta nota porque, como la Gamescom presentaron los vídeos estos que presentaron, las imágenes y todo eso, estaba todo el mundo muy hipeado y han dicho, no, vamos a... Yo creo que se lo han pensado y le van a lavar un poquito la cara al Elite de año, pero le van a meter un apretón bueno, ¿eh? Y creo, esto es una opinión mía personal, que No Man's Sky ha tenido culpa, ¿eh? Sí, totalmente. Vamos a decir, como ellos tenían ahí su planning desde su Frontier, su encuentro ese que hacen, de Frontier Con, ese que hacen ellos, Elite Con, como si dijéramos que lo hicieron a primero de año, y ellos pues tenían su planning. Lo que no se esperaba es que hubieran tenido Élite esas críticas porque claro, No Man's Sky le ha adelantado la carrera. Claro. Bueno, lo que pasa que lo que vamos, el capítulo 4 lo va va a seguir siendo una gran actualización profunda, ¿sabes lo que te digo? Dice aquí profunda y rica, y todavía tiene el mismo alcance que tenía, si no más grande todavía, ¿vale? Sino que, aunque hayan quitado eso, van a meter contenido. No, que no nos preocupemos, que esta Q4 va a seguir siendo gratuita y van a meter mucho contenido. Es decir, de puta madre, porque aquí nos van a mejorar si se centran en la exploración y en la minería, que eso lo tienen que pulir. Yo creo que eso va a ser un punto. Me gusta que hayan hablado y hayan dicho, tío, pues mira, esto es lo que nos pasa, ¿no? Sí, hombre, si nos mejoran la exploración y la minería, que son dos mecánicas que son muy interesantes, por lo menos ya tendríamos un poquito de más contenido para ir esperando la nueva imagen, ¿no? La vuelta de tuerca que le van a dar a Elite Dangerous. Y pinta bien, pues tiene. Yo le tengo puestas esperanzas, porque si han dejado ahora mismo, han parado el tema de los planetas, es lo que tú dices. Algo gordo viene con los planetas. Bueno, pues yo creo que está muy guay, ¿no? Lo que dicen aquí, pues que eso, que es muy positivo para el futuro a largo plazo de juego y contenido. Decir que vale, que tenemos que tener paciencia con esto. Pero ha sido buena noticia, porque es preferible eso, ¿no? Es preferible que primero que lo comuniquen de esa forma. Es que ha sido un poco precipitado, ¿no? Porque la GameCon la tuvimos hace poco y ellos anunciaron un montón de cosas que todo el mundo estaba ansioso por que saliera y tal. Y ahora han quitado unas pocas, habrá gente que habrá dicho, joder, pues vaya. Pero yo lo prefiero, ¿sabes? Prefiero que despacito, con buena letra, ¿sabes? Que echen el freno y que digan, bueno, vale, pues ya está, tío. Perfecto. Está. Muy bien, pues. Y bueno, pues sí, en el 2019 saldrá otra actualización que ya no entrará dentro del Horizon, sino que será una nueva actualización de pago que tendremos que pagar otra vez. Pero bueno, no, si siguen este ritmo y paga otra vez, ¿cuánto cuesta Horizon? Veintitantos euros, ¿no? Poco, 20, sí. Bueno, poco, veintitantos euros es un juego entero. Sí, pero ¿cuánto nos han dado, por ejemplo, lo que es el bajar a los planetas, por ejemplo, con todas las mecánicas que lleva lo que es bajar un planeta para el tema de... Claro. De la, ¿sabes? Claro, claro. Que bueno, que... Que son contenidos que sí, que son 20 y pico euros, pero que son contenidos sustanciosos, ¿no? Sí, sería la palabra. Sí, que luego te pegas, vale, te gastas 24 euros más en un juego y te pegas 2 años con un mogollón de contenido. Mira que yo soy anti DLC, pero la verdad es que merece la pena, tío. Hombre, si son DLCs que te están dando contenido 2 años, pues claro, te estás pagando 12 euros por año. Está bien. Está muy bien. Mientras no pongan, ahora tenéis que pagarme 10 euros para jugar, está perfecto. Porque entonces ya se lo cargarían, ¿no? Eso ya sería como el acabose ya a la mierda. Si mato que soy lento desarrollando, ahora me vaya a cobrar todos los meses. No, pero sí, bueno, está muy bien. Ellos tienen muy buena filosofía en ese aspecto. Y muy bien por el Tito Frontier. Y yo también. Y bueno, pues... Y yo también. Bueno, pues seguimos con... Bueno, lo que hablábamos de la gente que había comprado el pase de temporada ese de toda la vida. El pase de toda la vida. Yo me he comprado el pase de toda la vida. De Élite. Ya soy un súper motivado. Ya ves. No, yo no me hubiera costado 100 euros en eso, tío. Porque no... Hombre, y más sabiendo que si salió al principio, que no sabíamos tampoco tanto del juego, ¿sabes? Ya, que imagínate ahora que te sacan el Space Monger, ¿no? Y ya, te dicen, va a costar 100 euros el pase de toda la vida. Y dices, sí, pero es que yo no sé de Space Monger cómo va a salir al final. ¿Qué va a pasar? ¿No? Claro, que claro. Es un poco una apuesta ahí con los ojos cerrados, ¿no? Claro, claro. Lo guay sería, por ejemplo, que ahora, por ejemplo, lo sacaran y dices, bueno... Yo pago X, no sé cuánto, no 100, pero menos, y lo voy a tener para siempre, ¿no? Pues ya está. Sí, no, está estupendo. Porque ahora sabes lo que hay, sabes lo que es. Sí, pero bueno, ya dice, ahora mismo no merecería comprar un pase de para toda la vida, porque yo sé, yo no... Que para hacer eso también tienes que tener un libro de ruta y mostrarlo, ¿no? Pero bueno, los fans de la saga de Elite, que Elite es un juego súper antiguo, que empezó en el 95... ¿Sabes lo que te digo? Con la primera Elite se lanzó en 1995. Pues claro. Ahí sacaron el pase de toda la vida, ¿no? No, el pase de toda la vida lo sacaron en el Kickstarter que hicieron. Hicieron ellos un Kickstarter y habría pues como diferente, lo que es el Kickstarter, diferentes recompensas. Y habría una de las recompensas que sería 100 pavos de pase de toda la vida. Y entonces pues ahí lo sacarían, supongo yo. Por eso claro. No se puede, por eso no se puede comprar ahora, porque eso fue Kickstarter, ya Kickstarter claro. Ya salió la cosa. Claro, y tiene sentido, porque si el juego ese salió en el 95, ya la gente, porque Elite Dangerous fue el proyecto de un, si tú ves el juego al principio como era, las mecánicas eran muy parecidas, lo que pasa es que gráficamente no llegaba, no había tecnología para poder hacerlo, ¿no? Claro. Pero que la gente que ya lo seguía en aquel momento le tenía puesta esperanza, y ahí está. ¿Sale? Claro, claro. De ahí que hayan podido sacar pase ese de temporada tan caro y para toda la vida. Que habrá gente que lo habrá comprado, ¿eh? Hmm. Sí, sí, mucha gente lo ha comprado. Claro. Claro, aquí tenemos. Curioso. Tú sabes que. Un dato curioso. El creador de Elite Dangerous es David Praven. ¿Vale? Que es director ejecutivo de Frontier y es administrador y fundador del Raspberry Pi, tío. Ay, sí, sí, yo lo sabía. Muy sí. Fuerte, tío. Es también el fundador de la Raspberry, tío. Este tío es que es un crack, tío. Es un crack, sí. Este es como el. Y yo también. Tú también. Yo también. Y yo también. Pues este es como el. El Elon, ¿no? El Elon Musk. El Elon Musk, el de Tesla, que su primera compañía fue creador de PayPal, así que vamos, así que somos unos muertos de hambre, tío. Ya ves. Y yo también. Hay cuatro iluminados que se le ilumina la bombilla, joder. Pero nosotros no somos los cuatro. Bueno, ya. Yo también. Yo también. En fin, pues nada, tío. Esperemos que se vayan cumpliendo las expectativas con el Elite Dangerous. Sí, la verdad es que yo he puesto muchísimas ganas, tío. Le he estado metiendo un repaso estos días de quitar otra vez cajas de la nueva mudanza. Y muy guay, muy guay. Ya viste mi cosa el otro día de minería, que fue frustrante, tío. Es que tiene estas cosas este juego, ¿no? Ya lleva mucho tiempo jugando, porque ya llevo un montón de horas jugar. Que me da hasta vergüenza decir cuántas horas. Dila. No, me da vergüenza. Dila. No sé, no tengo que mirarlo. ¿Dónde lo miro eso? En Steam, ¿no? Steam, me dice. En Steam te lo miro yo ahora mismo. Míramelo, que no lo tengo abierto. Son 300 y pico. ¿Dónde está, Javi? A ver, amigo. 300 y pico horas. Pero esto es mucho tiempo. A ver. Ya llevamos 2 años jugando a esto, ¿no? Amigo, te lo voy a decir. Sí, llevamos 2 años, claro. 2 años, tío. Claro, yo lo pillé mucho antes que tú. Yo a lo mejor llevo ya. Animatek, tenemos 2 años y medio. Elite Dangerous, pues, ¿te lo digo o no te lo digo? Venga, dímelo, 300 y pico, ¿no? 322 horas registradas. 322, ya ves, tío. ¿Sabes lo que pasa? Que muchas veces, como tú sabes que Steam, cuando tú tienes el juego abierto, te va contando la hora. Muchas veces enciendo Elite, me echo una partida y luego salgo de Elite, ¿vale? Pero se queda el lanzador ese que tiene. Ah, y cuenta como que estás jugando y a lo mejor está. Tú no has visto que cuando tú lanzas Elite en Steam, se abre un lanzador de Frontier, que es donde tú ya lanzas el juego. Y muchas veces eso se queda abierto y se queda ahí 20 horas contando eso. O 5 o 6 horas, que también mis 320 horas no son reales. No son reales. Bueno, pero 300 sí. Sí, 300 sí, 300 sí. Bueno, ¿qué te pasó? Que te pusiste a hacer minería y eso que llevas 300 horas y ya algo te pasó, ¿no? Y que cuando fui a lanzar los drones, pues hay unos drones que cuando tú haces minería, tienes dos tipos de drones. Un dron que es el Drone Prospector, que es cuando tú ese dron se lo manda a un asteroide, a una piedra de esta, y te dice el contenido que tiene de minerales. Te dice, tiene un 50% de bromelita, un 20% de hierro o lo que sea. Y te dice cuánto le queda a ese asteroide para que se agote, ¿no? Es un chivatillo. Vale, pues ese lo lancé guay, pero luego hay otro tipo de drones, que son los drones extractores, que son cuando tú ya le disparas. Está el asteroide dando vueltas, pues cuando tú le disparas al asteroide, pues se va rompiendo y van saliendo las mijillas, los trozos pequeñitos, que los puedes coger manualmente o tú le mandas el dron recolector. Pues me decía que los drones recolectores no eran compatibles. Ni idea, tío, ni idea. Ya lo he estado mirando por todos lados, he estado mirando los tutoriales de Asunción y lo hace como yo lo hice y ya él le recoge los materiales y a mí, no sé, tío, no sé. Me tiene mosqueado. Si alguno de los que escuchantes, por favor, decime cómo soluciona esto. Que vaya tela. Vaya tela. Si es que este juego es inmenso, tío. Y eso es lo que te quiero decir. Que a veces es frustrante y mosqueante. Me va a ser una cosa. Te crees que lo vas a hacer guay y llega y... Y nada, no puedes. Hay que seguir leyendo, investigando. Claro. Y luego juntarle también... Que parece que es un juego tranquilo, pero es un juego peligroso, ¿eh? Porque... ¿Qué te pasó a ti el otro día? Me pasó que llegué a después de llevar un montón de datos y de exploración y de movida y de... En fin, que llegué a una ingeniera, ¿no? A Elvira, a Felicity Farsir, que tiene la base en un planeta, ¿no? Bueno, yo creo que todos los ingenieros tienen la base en los planetas, ¿no? Creo que sí, menos los de... Ah, sí, creo que sí. Bueno, pues llegué y me estaba aproximando, ¿no? Lo típico, ¿no? Aproximándote para aterrizar y llegó otro jugador, que no NPC, otro jugador empezó a chocarme, pum, pum, pum, casi me mata. Hostia. Y claro, yo en esa nave, a ese explorer de exploración, no llevo armas y aterricé. Bueno, pues estuve haciendo ahí, hablando con la Elvira, arreglando mis movidas y todo eso, tal, y cuando me fui, me estaba esperando el traidor, que yo no sé, ni lo conozco, ni sé quién es, ni nada. Y en cuanto salí, despegué de lo que es la base y empecé a ascender para arriba, me destruyó la nave. Te estaba esperando. Me estaba esperando. Y eso que me tiré... Porque además eso es tiempo real, ¿no? Si yo me tiro por supuesto. Me tiré allí ingenierizando por lo menos 20 minutos, ¿eh? Y el tío te estaba esperando. Esos son los rusos, tío. Me estaba esperando, tío. Cuando salí, empezó a dispararme misiles y ráfagas de esas de metralla y me explotó la nave. Que me dio quité el juego mosqueado. Pero es que eso hay que ser muy cobarde, ¿no? Eso es lo que tiene, tío. Lo que pasa de Élite, que eso es lo que tiene. Estuve leyendo el otro día, pues estuve ayer mirando, tío, el manual. El manual de. Porque cuando tú lanzas. Cuando lanza Elite Dangerous se te abre el lanzador de Frontier, ¿no? Y arriba a la derecha hay un link que pone manual. Tú le pinchas y te sale un PDF con el manual del juego, ¿vale? Uh-huh. Súper completo, que te habla de la actualización de la 2.4, la 2.3, la 2.1. Te dice todo, todas las mecánicas, todo está, brutal. Lo que pasa es que está en inglés. Me parece que en Elite S hay una traducción. Pero bueno, en fin, a lo que voy... estuve leyendo la parte del Power Play, que la Power Play son las facciones esas que hay a las que tú te puedes adherir cuando tú quieras, ¿no? Uh-huh. Entonces dice específicamente que está la parte que ha metido la 2.4, que es la de crimen y castigo, ¿no? O la 2.3 la metieron, ¿no? De que eso antes no estaba. Uh-huh. Que si tú te adhieres a una facción, si tú estás en el Fanegas este, en el... ¿Cómo se llamaba el Fanegas, tío? Edmond Mount, ¿no? Que nosotros estamos en el Edmond Mount, ¿no? Si tú estás en Edmond Mount, por ejemplo, y si tú estás volando por ahí y ves que tú ves a otro jugador de otra facción, tú le puedes atacar tranquilamente. ¿Ah? Porque es de otra facción. Es decir, es que en el Power Play es una cosa muy desconocida que no controlamos. Que está chulísima, porque el Power Play es cuando tú has visto que el Power Play se regenera cada semana, ¿no? Uh-huh. Cada semana te pagan, te dicen, te dan como 1000 créditos, ¿no? Pero si tú en la facción de Power Play vas subiendo, vas haciendo misiones de Power Play, cada semana cobras más, ¿vale? Entonces hay como diferentes partes del Power Play. Está la reclutación, que cuando tú te reclutas, no sé qué, tienes que hacer misiones, luego está el mantenimiento, luego está la expansión y luego está la resolución de la semana, ¿no? Entonces, hay como diferentes fases en el Power Play, que está súper guapo, tío. Entonces, hay misiones que tú puedes hacer para que tu facción crezca, vaya ganando territorio, por eso en la burbuja se ven las bolillas estas de colores, y uh-huh. cada color es una de las facciones. Uh-huh. Entonces hay una parte del mapa que están en gris, que son las que están todavía como que no son ni de una ni de otro. Entonces ahí tú tienes que hacer misiones para que tu facción gane ese territorio, ¿vale? Si tú eres del bando contrario, tú puedes interdictar a esas misiones para que no se lleven a cabo, para que el power play no crezca. Entonces ahí está la guerra. Hay una guerra ahí de facciones, hay una guerra de que ahora por aquí crezco, ahora por aquí este territorio es mío, ¿no? Eso está muy guapo. Lo que pasa es que no es complejillo. Es complejillo, no lo hemos... Yo por lo menos no lo he explotado, pero está muy guapo. Es decir, la movida a lo que iba, que yo me lío mucho, que si íbamos si el tío te atacó, puede que te atacara por derecho porque eras de otra facción. Puede ser. Tú, claro. Pero tú lo que hiciste fue denunciar notas, ¿no? No. ¿No? No. ¿O sí? Sí, me dijiste que te fuiste a la página de Frontier, le pusiste una reclamación al tío, ¿no? Sí, bueno, tú no has visto... Sí, sí, lo hice. ¿No has visto que en el menú tienes denunciar jugador? No lo he visto eso. Fíjate, verás, donde pone inicio, abierto, modo, no sé cuánto, abajo pone denunciar jugador. Ah. Porque, hombre, lo hizo a traición, ¿sabes? Y no te disparó ni nada, ¿no? Claro. Primero me chocó. Primero me chocó. Yo llegué, aterricé en rojo ya, ¿eh? En la Felicity me recuperé los escudos y todo, reparé la nave, y cuando me fui, estaba subiendo y ya me disparó. Pum, pum, pum, pum, empezó a dispararme mucho, pero ni me escaneó ni nada, tío, que es lo que a mí me extrañó, porque cuando te dice scan detected, es que te está escaneando. Cuando te escanea, tú ya recibes la información de tu facción, de si eres limpio, si la estás buscado, lo que sea. Pero no, eso fue pues fue a por mí. Ah, entonces es que el tío fue por ti, que vamos, que yo pensaba, digo, a lo mejor es por lo de los power play o lo que sea, pero... Puede ser, pero a mí no me escaneó, que fue lo que me extraña, porque cuando te escanea, yo tengo headshot, entonces lo disparo y ya no me puede escanear, te convierte en frío, ¿no? Y ya no te puede escanear, pero qué va, fue, ya te digo, si yo estaba bajando el planeta y empezó a chocarme, ¡bum, bum! Por atrás. Hostia. Y luego cuando yo me tiré 20 minutos ahí, y estuvo el tío ahí esperando ahí, tan tranquilo, comiéndose un bocadillo, ¿sabes? Cuando ya salí yo para arriba, empezó pa, pa, pa, pa. Me tiró dos misiles y luego me disparó con una ametralladora. ¿Pero qué le había hecho? No había hecho nada, ¿no? Que va, pero si yo acababa de llegar allí a mi ingeniera, que tenía yo más naves allí guardadas. Bueno, tío. Pues esperemos a que lo revienten a él también. Sí, bueno. Me dio mucha rabia, porque además llevaba un montón de datos de exploración. Lo que pasa es que no sé si se los vendí o no se los vendí, pero bueno, no sé. ¿Cómo se llama eso? Eso tiene un nombre. ¿El qué? Los que se dedican a matar jugadores les dicen nerfear, una cosa así o algo así, ¿no? Sí. Hay mucha gente que son muy capullos, tío. Pero vamos, lo eso se trata. Guay que tiene Elite es que lo puede hacer. Lo claro. puede hacer. Claro, tú eres libre de hacer lo que tú quieres. Lo que yo no sé es cuando si te mata, se quedará con tu carga o lo que sea, creo que sí. Claro, claro. Claro, tío, joder. Tío. No, la carga se queda ahí volando, tío. Y te interdictó, ¿no? No, ni me escaneó ni nada. Fue. Primero me chocó y luego cuando ya me fui, que yo ya pensé, yo digo, este tío se ha ido ya, ¿no? Que se me tiré 20 minutos ahí con la ingeniera. Te tenías cuando... que haber desconectado y haberte metido en solo. Claro, no caí. Pero bueno, ya está. No nada más que fueron 565.000 créditos de multa de esa, de seguro, pero bueno, ya está. Muy malandrín, colega, tío. Pues bueno, tío, qué putada, tío. Pero bueno, eso es lo que tiene Elite, tío. Eso es lo que tiene. Mm. Muy bien, tío, pues nada, lo iremos viendo. Oye, por cierto, ¿has visto lo que ha pasado con la nave esa de Genosis? La Genosis. ¿Qué ha pasado? La Genosis es una nave grande que son la gente que se dedica a investigar los rollos de Elite, que son los Canon. Tú los conoces, ¿no? Los Canon Intelestra, estos que se dedican a mirar todas las movidas. Son como los investigadores de Elite, ¿no? Ajá. Uh-huh. Hicieron un llamamiento en un punto para hacer ir a un destino desconocido que se llama al cono no sé qué, no sé cuánto. Tú lo viste eso, ¿no? Sí. Que iban ahí, venga, veniros todos en nuestra nave, te podían montar en la nave y te llevaban a ellos. Sí, sí, claro, iban a ser como una expedición al sector de Kone, no sé qué, ¿no? Un sector de, desconocido. Entonces era una nave grande de Canon, que tú, ha ido mucha gente, se ha subido en el, en la nave y se iban todos allí. ¿Vale? Hasta ahí bien. Vamos de excursión, ¿no? Vamos de excursión. Y por lo visto se ha ido mogollón de peña, yo no sé cuánta gente ha ido. Se han ido para el sexto S y por lo visto le han interceptado un mogollón de naves targoides. Anda. Y me parece que han reventado mogollón de gente, tío. Repetida de excursión, que vaya a enterar. Hostia, tío. Y la gente parece que estamos que ahí ya, ¿eh? Era una trampa, tío. Era una trampa, tío. Era una trampa. Ya veremos a ver cómo queda eso, pero es que están como desaparecidos la gente. Qué fuerte, tío, literalmente. Como bola, tío. La verdad es que toda la información que hay sobre la Genosis está en inglés y no me entero muy guay. Pero por lo visto han tenido una batalla ahí contra toda la gente que iba en la Genosis. Al sector eso han tenido una batalla bastante fuerte contra los Targoides. Y ahora, por lo visto, están varados en un sitio. Los Targoides le han roto los motores de salto a la nave y no pueden saltar. A la Genosis. Y ahora tendrán que tendrán que ir la gente y ayudarlos para reparar la nave para que puedan volver. Así que tú flipa, tío. Estas son cosas que crea la comunidad y Frontier está ahí al loro, ¿no? De rollo así. Ah, ¿vais de excursión? Pues sí, os vamos a atacar. Chía, qué fuerte, tío, me parece, ¿sabes? Muy guapo, sí, señor. Muy guapo, muy guapo. Los chungos ha sido no irnos allí, ¿eh? Déjate onda. Muy bien, tío, pues dejamos por aquí ya Elite Danger 1, ¿no? Sí, sí, sí, tío. Que me enrolla mucho yo aquí. Y no, hombre, es que si esto tiene para 5 programas seguidos. Ya ve. Y bueno, cuéntanos el juego este que has descubierto, que lo has descubierto tú, el Family Man. Tenemos aquí en la página de Zona Red, que si no la conocéis, yo la recomiendo, que también tienen ellos un podcast. El podcast de Zona Red, que está muy guay. Uh-huh. Bueno, pues he visto una noticia que es un juego que está anunciado o está salido, ¿no? Es un anuncio, ¿no? Es un anuncio, sí. Es un anuncio de un juego de rol que se va a llamar Family Man, que es un rollo así Breaking Bad. Así, la desarrolladora es No Moon Robots. Y la premisa es la relación con tu familia que tú tienes en el juego y tus decisiones que tienes que hacer. En plan Breaking Bad, tendrás como una segunda vida. Sí, bueno, trata un poco de un padre de familia que, pues, la típica persona de clase media, trabajadora americana, que está con su trabajo, su familia, en una oficina, un poco aburrido y tal. Y ahora resulta que lo echan del trabajo, ¿no? Y el tío tiene que sobrevivir para... Tiene que buscar la vida. Claro. Y entonces, pues, digamos que elige el camino de la delincuencia. Bueno, podemos hacernos asesinos, ladrones o traficantes. La verdad es que está súper guapo, tío, ¿eh? Está guay, tío. Página oficial en Steam. Ay, mira, tiene su página. Sí, esto estaba viendo. Tiene aquí añadido a deseado. Y bueno, pues esto nos recuerda un poquillo a Breaking Bad, ¿no? Que a Walter White le da un cáncer y tiene que pagárselo de alguna manera. Y como era profesor de química en el instituto, pues empieza a hacer metanfetamina. Pues esto es lo mismo. Tiene una pinta, estoy viendo aquí un vídeo, está chulísimo, tío. Tiene un aspecto gráfico así, en plan, un poquito entre me recuerda entre Minecraft y los juegos, la serie esta de Ya ha matado a Kenny, ¿cómo se llama? South Park. De South Park, me recuerda entre Minecraft y South Park, tío. mola, mola muchísimo, ¿eh? Se ve aquí peleándose con un tío a puñetazo en una hamburguesería trabajando. ¡Buah! Es que tiene aquí haciendo tratos con un tío con una recorta encima de la mesa. Haciendo pizza. Está guay. Está haciendo hamburguesa. Está, tiene una pinta el juego, tío. Es una nota así de un juego, oye, curioso y gracioso. Le seguiremos la pista, ¿no? Pues sí, le seguiremos la pista. Está disponible a principios de 2019, así que lo tenemos aquí ya en deseado. Y esto es un juego de los que molan, que son un poco diferentes, ¿no? Del rollo. Y son. Pues las etiquetas son rol, aventura y violento, así, con eso te lo digo tú. Mira, tío, se ve aquí en la oficina con la caja esa típica de las películas que te dan la caja esa de cartón para cuando te echan. Día 1, lunes, 3 de la tarde. Se ve la caja, tío. Las manillas en primera persona con la caja y la foto de la familia, el cubilete. Hostia, qué bueno, tío. Hostia, qué bueno. Este juego va a ser guapísimo, tío. Sí, sí. Pues nada, sí. Lo tenemos ahí, lo tenemos... Todo un descubrimiento, Javi, tío, sí, de verdad. La verdad sí, sí. Que sí. Estos juegos molan. Son entretenidos luego, ¿eh? Mm. Muy bien. Vale, y ya pues si quieres nos metemos ya en faena con la noticia que no, porque además fue un poco inesperado, ¿no? El gameplay de Cyberpunk, tío. Sí, totalmente, tío. Totalmente. Bueno, porque hicieron la esta de Gamescom, ¿no? La feria de Gamescom, hicieron también el evento de Cyberpunk 2077 a puerta cerrada. Y que no mostraron nada al público, ¿vale? Como hicieron en el E3. Uh-huh. Y de buena primera, una semana después o dos semanas después de este, nos sacan un gameplay ahí en. No sé si fue en Twitch o en directo o lo que sea. Yo es que no estaba, tío, cuéntamelo tú, porque yo estaba de viaje. Pues nada, yo llegué a mi casa, abro el YouTube, cuando llegué aquí a la casa con el wifi, y de repente veo. Gameplay Cyberpunk 2077 y esto de que dices, sí, claro, lo típico, ¿no? Que te... Sí, un clipbait de esto, de pa' que pinche, un pa' que pinche. Era en IGN, me parece que era, no me acuerdo quién era el que lo estaba reproduciendo, pero cuando ya me quedo mirándolo tranquilamente, digo, no, era directo además. Digo, no, esto es el juego, este es el juego, Javi, que este es el juego, que para arriba, que empezamos ya a fliparnos. Y claro, la primera impresión que a mí me dio, no sé, me dejó un poco frío, ¿sabes? Pero luego ya viéndolo tranquilamente, tú me aconsejaste y me dijiste, no, siéntate, lo ves tranquilo, lo ves de entero y ahora me dices qué te parece. Increíble, ¿no? O sea, a mí me pasó igual, yo lo vi... Pues eso, estaba en el camión con la mudanza, con la Vicky y yo, los dos, y un pedazo de camionaco lleno de cajas, y me empieza a mandar mensajes, Cyberpunk, digo, hostia, tío, digo, mira, no puedo verlo. Total, que llegué, cuando llegué, lo vi, casi me senté en casa de mi suegra allí, que tenía internet, lo puse ahí en 4K, y lo estaba viendo, y me estaba hablando mi suegra, mi mujer y todo, digo, madre, no me estoy enterando de nada, y lo veía, digo, bueno, pues tampoco es para tanto. Pues ya está, un juego primera persona, ya está. Mm. Normal, me dejó súper frío, ¿eh? Sí, sí, a mí también. Súper frío de rollo, pues bueno, en tercera persona, el tío para acá, para allá, bueno, la tía, ¿no? Mucho disparo, mucho shooter, ¿sabes? Sí, se ve mucho disparo. Pero... Bueno, luego viéndolo tranquilamente, pues... Brutal, brutal. Luego ya brutal. Me puse los cascos, lo vi entero, me lo puse en 4K, en HD, ahí, venga, a tope, que no me molestara a nadie. Y la verdad es que una pasada, tío. Una pasada de que vimos, yo creo, una porción chiquitilla. Hombre, claro, lo que hace es una misión. Pero en esa misión, mi impresión fue que... Aparte de la toma de decisiones que tiene tan grande, ¿no? Que puede hacer la misión que hace, la hace de mucha... la hace de una manera, claro, en el gameplay, pero que tú tienes como muchos caminos en los que te puedes hacerla, ¿no? Yo creo que eso es el principio. Va a ser como el principio del juego, a lo mejor, ¿eh? Mm. Yo creo que ahí te levantas en tu... Lo que habíamos comentado en el podcast anterior, te levantas en tu... En tu piso, ¿no? Sí. Ah, no, el gameplay no empieza así. El gameplay empieza que está ya un ascensor, en un ascensor, que tú estás en una misión se abre la puerta y tú vas con un compañero que es este grandullón ahí, que es más grande que el copón. Y si te fijas, van haciendo como muchos shooters, ¿eh? Muchos shooters al principio, se ven muchos disparos. Sí. Muchos disparos. Pero está muy guapo porque si te fijas, guay, todo el escenario se va rompiendo con las balas. Es que tiene unos detalles, tío, buah, además, increíble. Además, se llega a ver, no sé si te has fijado, que se llega a ver el tema este de que dispara y la bala gira. Sí. Y luego van a no, van avanzando después de hacer esa misión. Sí. Cogen su coche, van a otro punto. Sí, pero bueno, antes de eso, la movida cuando ya están haciendo la misión, que... el compañero se queda ahí como en una puerta, intentando, haciéndole como cobertura a ella, a V, y ella se mete como por una ventana que la rompe, mata al tío y luego entran dentro de dentro del piso que tenían que estar, entra en el baño. ¿Y qué pasa en el baño? Ah, en el baño pasa que hay una tía allí hecha polvo, ¿no? Y le quita un chip y le empieza a analizarla, ¿no? Sí, hay una tía totalmente desnuda. Muchas gracias, Cyberpunk, por no tener ningún tipo de censura en el videojuego. Esto aquí denota que vamos a estar delante de un juego adulto y que no se va a cortar un pelo, que eso me encantó. Uh-huh. Se va a mostrar totalmente sin ningún tipo de censura ni nada, ¿no? Eso me mola mucho. Un juego adulto y ahí lo tenemos. Gracias, ¿no? El rollo cuando la coge y le pone, ve que todavía no está muerta, le pone el implante y se conecta con el implante a ella y le saca unos datos, ¿no? Y ve que está como medio muerta, pero todavía está viva, tiene las constantes vitales. Es decir, ¿qué implica esto? Que tú te puedes conectar a la persona. Y esa es la mecánica de sigilo que tiene. Una de las mecánicas de sigilo es que tú te puedes conectar, te vas por detrás del tío. Y cuando tú te conectas al tío, accedes a toda la red de esa persona y puedes manipular la red de en la que está esa persona. ¿Sabes lo que te digo, no? Sí. Es increíble, tío, es increíble. Pues más adelante en el gameplay se ve que se conecta a una persona y hackea ¿qué es lo que hackea? Que no pueda disparar. Uno de los personajes, uno de los NPC, lo hackea para que no pueda disparar. Pero previamente tú te tienes que meter en la red de esa comunidad o de esa peña que tiene como una red, como un grupo de WhatsApp, te metes en el grupo de WhatsApp y bloqueas a uno. Guapísimo. Flipante. Bueno, y lo que pasa es que ve que está muerta, entonces llama a la ambulancia, ¿no? Llama a la ambulancia y se venía. Buah, y cuando vas a la ambulancia, tío, cuando viene lo de la ambulancia, que viene como un helicóptero, que ahí es donde se ve la primera vez, se ve la ciudad, ¿no? De día, además, guapísimo. Que normalmente en estos juegos de Cyberpunk son todos por la noche. Es muy raro, oscuro, ¿no? Oscuro, rollo. Muy oscuro, ¿no? Sí. Pues ahí cuando se ve de día, se ve la vida de la ciudad y tal, es brutal, tío. Y cuando, no sé si te has fijado que cuando vienen los de la ambulancia, que estás tú con la tía así, que te dicen ponla ahí encima, la pones en la camilla y llega el tío y te pega un empujón, ¡pa! Y hace como, hostia, tío, que te tira para atrás y te están apuntando con la pistola ahí todo el rato, como, estate quieta ahí, que vamos a ver, y luego se la llevan, ¿no? Bueno, a mí son detalles, tío, como lo de simplemente lo del empujón, lo de que no se corten un pelo, ¿no? Wow, tío, es que tiene mucha tela, el trailer tiene mucha tela, ¿eh? Sí. Mucha tela, no sé lo que tú has sacado en claro, pero... No, sí, totalmente de acuerdo. Luego cuando van allí a ver al hacker, antes, ¿no? Que coge el coche, ya te está viendo cómo puedes tú moverte por la ciudad con el coche, ¿no? Sí, tío. Que el coche sí se ve en tercera. Sí, el coche se ve en tercera, sí. Y el interior está guapísimo del coche, ¿eh? Que parece el coche fantástico, tío. Totalmente, tío. Un poco ochentero, ¿no? Le han cogido la estética ochenterilla, ¿no? Y que es donde está la esencia de Cyberpunk, ¿no? Con los neones y todo el rollo ese. Está muy bien conseguido. Vamos, que podrá coger hasta un mogollón de coches, no solo ese, y motos también, tío. Y luego ya, cuando te metes en faena, te bajas de tus coches, vas andando por la ciudad, los flipas. Lo flipas porque no sé si te fijaste, a la izquierda hay una escena de un crimen y está la policía alrededor, está la cinta de baliza esa que ponen cuando a eso, pero la cinta es como holográfica, ¿no? Sí, y dentro se está viendo como la recreación en holograma de lo que se ve un tío atacando al otro, corriendo, intentando matarlo. Sí, o sea, la recreación de la escena del crimen, ¿no? Claro, todo esto va pasando mientras que tú vas paseando por ahí. O sea, que no está enfocado a que tú tienes que ver eso, ¿no? Sino que ahí está, que si quieres lo miras y si no, no lo miras, pero ahí está. Claro, y eso da mucha ambientación porque ahí está. O sea, es una cosa que está pasando ajena al protagonista del juego, ¿no? Claro, que lo mismo tú te fijas en esa escena y esa escena es una secundaria. Claro, y ahora resulta que gira a la derecha y va por, como por un callejoncillo y empiezan a ofrecerle drogas, empiezan a ofrecerle un montón de cosas. Y si te fijas en el gameplay, todo el rato cuando estás en las luchas se mete la droga esa que habíamos dicho que se llama Kalashnikov, ¿no? Sí. Que, sí. Que es como un ventolín de esos, ¿no? Y sí. Cuando se toma eso, como que pilla más habilidades, te sube. Sí. Bueno, una pasada. Pues eso. Y el tema del implante, ¿qué? ¡Wow! El implante, tío. A mí ya fue lo que a mí ya me terminó de decir. No me lo puedo creer lo que estoy viendo, tío. Alucinante, tío. La sientan allí en la silla esa y le explica lo que le va a poner. Y se te va a poner un ojo para que tú puedas hacer zoom. Y aparte veas como, ¿no? ¿Qué es lo que ves también? No, le hace como zoom y puede ver lo que es a qué le hace daño los enemigos. O sea, si el enemigo es más débil ante el fuego, ante las balas, ante la electricidad, ¿no? Sí. Hostia. Digamos que te hace un análisis, ¿no? Del enemigo. Y luego coge. Mejora de ojo, claro. Claro, y luego coge y en la mano también le implanta algo, ¿no? Sí, en la mano le implanta, además que se ve. Le hace como un tatuajillo ahí con tres puntos y luego le hace en la mano, le pone como una placa metálica así. ¡Qué guapo! Súper guapa la. Está súper bien hecho, tío. Es que lo ves y dices, madre mía, es que te lo crees totalmente, ¿no? Y lo que me parece que tiene ahí como algo para el arma, para ver la. Para ver lo que te queda de munición. Correcto. Y. Y no sé, algo más te tiene que hacer. No creo que sea ese pedazo de implante solo para ver la munición. Sí, bueno, es que como. Sí, no se ve muy claro, pero tú imagínate, ¿no? Además, le da elegir, ¿eh? No sé si te fijas que le da elegir entre varios implantes. Claro, que los tienes que pagar. Exactamente. Entonces tú le pones. Y le pones un implante en la mano para eso, para cuando coge el arma, que digamos que se interactúa con la culata del arma en cuanto a la munición o no sé qué movida. Brutal. Brutal. Muy guapo. ¿Has visto cuando se levanta en su piso que se había hecho un casquete con uno, ¿no? Y el otro, cuando se levanta, el otro se va. Se queda ahí, sí. Ahí sola tomándose, sí, su café. Sí. Es decir, que podemos allí ligar y podemos tener relación, ¿no? Eso lo habíamos visto, claro. Sí, lo hablamos, sí. Sí, y sí. Que cuando va, tiene su. Cuando va a coger la chaqueta que coge, tienes como varias chaquetas, puedes comprar ropa y tal. Cuando mira la chaqueta, pues ve que la chaqueta tiene lo de la armadura que tiene, o decir, las propiedades que tiene esa chaqueta. Es decir, que tú te pones la chaqueta, no solo una chaqueta que es estética, sino que tiene propiedades de peso, me parece, y tiene propiedades de armadura y todo. Bueno, está bien, está guay, normal en un RPG, ¿no? Pero que lo ponen en el gameplay, lo realzan eso para que te cosquen, ¿no? Es la forma, ¿no? Yo creo que lo que han querido reseñar es la forma de. Vamos a ver, The Witcher 2 te coges una armadura, te la pones y te tienes que ir al menú y te salen las estadísticas de la armadura. En este abre un armario, está la chaqueta colgada y ya te está enseñando las estadísticas. O sea, no te saca de la experiencia meterte en un menú donde tú tienes la ropa, la arma y todo, sino que la estás viendo directamente in-game. Abre un armario y te está diciendo esta chaqueta tiene esto, esta, la otra, esto, no sé qué. Flipa. Es increíble, tío. O sea, el menú, digamos, a tiempo real. Lo ves ahí todo como. Sí, que no tienes que abrir el menú, sino que lo ves todo en pantalla. O sea, eso es muy novedoso, tío. Eso sí. Y la verdad es que, bueno, increíble. Vamos, brutal. Visualmente muy guapo, muy guapo. Muy chulo. Luego se va. Se coge con el coche con el colega después de ponerse en implante. Y se mete como en un coche con un negraco ahí que le va dando una misión, ¿no? Que es el que te da la misión. Ah, y el tío le da como una especie de pendrive que se lo pone. Y ve el mapa donde tiene que ir. Y ve lo que tiene que hacer. Vamos, que tiene mandanga, tío. está chulo, ¿no? Sí, le da el chis, se lo pone y sale el edificio, ¿no? El edificio. Y en el edificio salen la, digamos, la instalación eléctrica, ¿no? Me pareció, vaya, o algo así, ¿no? En rojo. Sí, se ve, no lo sé. O las conexiones que hay, algo ahí que te... Y donde está el objetivo, ¿no? Que el objetivo era como un dron, ¿no? Que era como un perro, ¿no? Así como un arma o algo así, ¿no? Sí, es como un perrillo electrónico, sí. Como un robotcillo así perruno. Oye, ¿viste los malos cómo tenían la cara, tío? La tienen totalmente abierta, ¿no? Sí, tienen la cara, no tienen cara. Y en su lugar tienen como un implante ahí, pues yo qué sé. Se dan los ojos. Tienen como unas luces rojas así, muy guapas, tío. Buah, muy increíble, guapo. Tío. Y bueno, cuando ya llega y coges la misión, va a hablar con la tía esa que hay, que con la que va a hacer el trato, ¿no? A la que tienes que hacerle como... No sé si... Tienes como dos... Bueno, tendrás más opciones. Tienes dos opciones, o hacerle la pirula o juntarte con ella. O trabajas para ella, ¿no? Indirectamente. En la misión tienes como varias modalidades, ¿no? Y si te acoscas, cuando llega hablas con ella, lo primero que hace es le va a dar la mano a ella, le dice, oh, ¿qué tal? No sé qué, le va a dar la mano. Y entonces nota el que iba con ella, le pega una hostia, ¡pa! Se cae al suelo. Y directamente el tío que va con la tía esta morenilla le pone el implante, te pone el implante a ti. Y te preguntan cosas. Y es un implante para ver si dicen la verdad o están mintiendo. ¡Oh! Eso no lo había visto yo. ¡Wow! Eso es brutal. Entonces, ahí en la misión, si tú puedes... Lo que le pasa a ella es que ella le miente. Y una de las opciones, le puedes decir la verdad. Pues mira, me ha mandado no sé quién. O puede decir, yo he venido aquí a mi rollo, ¿no? Si le mientes, ellos se dan cuenta... Vamos, en el gameplay se ve. Se dan cuenta que está mintiendo. Y se está mintiendo. Entonces, ¡buah! Sería ahí el Tangai. Guapísimo, tío. Buenísimo. Y luego más adelante, lo que te he dicho antes. Luego más adelante, tú le pones el implante a otra persona y te metes dentro de la red. Y supongo yo que esos implantes los podrás mejorar para ver si, por ejemplo, te dice la verdad, no te dice la verdad. Que sea el implante más avanzado, menos avanzado. Es que tiene millones de cosas, tío. No, yo creo que no defraudó a nadie, ese juego. No, totalmente. La gente está contenta. Pero al principio, mucha crítica por el tema de que no se puede ver en tercera persona. Sí, pero yo había leído hace poco que decían ellos, somos conscientes. Bueno, que CD Projekt Red hizo un comentario que decía, somos conscientes de la polémica que tenemos con el tema de la primera persona y de la tercera persona. O sea que no sé yo, el juego está todavía en proceso, ¿eh? Hombre, claro. Si ven ellos que la gente lo demanda mucho... Pues, no, yo creo que no lo van a poner, ¿eh? ¿No? Que va. Yo ya te digo una cosa, tío. Ya que lo he visto así, me lo quedo así, ¿sabes? No, me mola. Yo creo que la movida que estaban diciendo, que es que no... Que es que esto va ahí así, que te tienes que acostumbrar y que... Supongo yo que habrán probado en tercera persona. Claro, y claro. Y como es un juego que tiene tanto detalle, y es un juego que tiene tanta profundidad y tal, yo creo que a lo mejor en tercera persona puede que se te pasen los detalles, porque... Cuando tú juegas en un juego en primera persona es para ver bien lo que tiene, una cerradura. Es más inmersivo. Entonces ellos lo que buscan es una inmersión total. Total. O sea, tú imagínate el tema del armario. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Ahora que lo estamos hablando así directamente. El tema del armario. Cuando ella abre el armario en su casa y ve la chaqueta. Tercera persona no tiene sentido. Tercera persona ya no mola, tío. No. Porque no mola. O sea, que al final, claro, todo. Todos venimos pensando, claro, que son los mismos del Witcher. Ay, tío, yo quiero igual que... Pues no, tío. No. Es otro juego diferente. Que no tiene nada que ver. Tú has visto que en el Reddit está saliendo mucho. El Reddit / Cyberpunk Game te pone muchas cosas. Muchas. Y ponen... La peña le está escribiendo por Facebook a CD Projekt Red y responden, tío. Todo lo que le está preguntando la gente, ¿eh? Ah, muy bien, me encanta. Mira, hay uno aquí que dice, no estoy seguro si... Espérate, esto lo voy a poner en las notas del programa, ¿vale? Para que se entienda. A ver, ¿dónde estamos? Ahí. Y luego se me olvida. Dice uno, me encanta el juego, no estoy seguro si me puede responder, pero las cosas del juego, hay un montón de edificaciones internas y las casas se pueden romper y explorar. y le dice lo de CD Projekt Red. Night City tiene un montón, tiene muchas casas, se refiere, y quiero decir muchas, de construcciones, y esas construcciones tienen planta. ¡Sos! Y en esas construcciones, en ese edificio, en unos edificios grandes, y podremos tener muchos de ellos, y muchos de ellos serán explorables. Cada planta tendrá casa y un montón de actividades. Hostia, que sí. Tú puedes entrar dentro de los edificios, cada edificio tiene mogollón de plantas, y que investigues que tendremos actividades y secundarias, principales, y brutal. Mira lo que pone arriba. Si te fijas arriba, pone Cyberpunk 2077. Normalmente responde en un día. Anda, no, fíjate. Que es que esta gente son... y hay otra cosa que han puesto, que no va a haber precompra. Ajá. Un aplauso por ser de Project Red, tío. Sí, esta gente se lo ocurra, tío. Bueno, entonces seguimos con esto, ¿no? Es muy guay, tío, el Cyberpunk como mola, ¿eh? Guau, tío, a mí me tiene loco este juego, ¿eh? No, vamos, yo me lo voy a pillar de salida, ¿eh? No lo quiero pensar mucho porque te pones nervioso del hype, ¿sabes? De rollo, como no se sabe cómo va a salir. Escríbele, tú que tienes Facebook, escríbele y le preguntas cosas. ¿Cuánto va a salir? No, pregúntale, yo que sé, algo que se te ocurra, tío. Mira, por ejemplo, aquí dice uno, ¿va a tener creación de herramientas de creación de caracteres antes de la release? Y dicen que no. ¿Pero qué quieres crear? ¿Herramientas de creación de caracteres antes de la release? O sea, ¿que antes de que salga el juego te pongas tú ahí a crear tu personaje o qué? No sé, sí, algo así. La gente, tío, también se le va la... Qué guay. Yo sé que tú vas a coger a V. No, es que tú también. ¿Por qué? Porque solo puedes coger a V. No, puedes coger un tío. Ah, pero también se llama V. Ah, vale, que también se llama V. Es V, pero puede ser masculino o femenino. Ah, vale. Otro le está preguntando aquí que si puede verte los pies. Y dicen que sí. Cuando tú miras para abajo te ves los pies. Ah, mola. Esto, estas cosillas, pues las responden. Fíjate, tontería, ¿no? Te puedes ver los pies, la gente, las cosas que pregunta. Sí, pero son detallillos. Sí, ¿te puedes ver los pies? Pues sí, te puedes ver los pies. Pues tío, genial. Juegazo, lo estaremos esperando con mucha ansia, y es lo que tú dices, no vamos tampoco a hacernos más preguntas ni a preguntarnos más cosas del juego, porque nos empieza a entrar el hype y se nos va la olla, ¿eh? Nos ponemos aquí como nos pusimos con el No Man's Sky y todos hipeados. Y bueno, sí, pero bueno, pinta, vamos, tiene unas miras muy altas este juego, tío. Sí, mogollón. Y ahorrando, es un consejo que damos desde Diente de Sierra. Y ahorrando. Sí, yo ya he visto unas cuantas fotos en Reddit de huchas con que pone Cyberpunk. Sí, eso está guay, eso mola. Vale, pues vamos a continuar porque nos vamos a ir con un juego que va a salir en 5 días, ¿no, Javi? Sí, 14 de septiembre. 14 de septiembre, y ese juego es Shadow of Tomb Raider. O Shadow of the Tomb Raider. La sombra del Tomb Raider, de la buscadora de tumbas, ¿no? Correcto. ¿Y qué tenemos que reseñar de este juego? Bueno, ya sabemos, Tomb Raider hemos jugado todos, ¿no? Y el juego tiene muy buena pinta, pero el motivo del que vamos a hablar no es ese, ¿no? Bueno, sí, también. No es eso. Bueno, pues tenemos una nueva entrega de Lara, que la verdad es que los juegos de Lara Croft pues molan, la verdad. Yo los tengo todos. El 2013, el Rise of the Tomb Raider, que son juegazos. Son juegazos. Y los últimos son increíbles, ¿eh? Sí, los dos últimos, vamos. Los del 2012, me parece, y el otro, ¿no? El Tomb Raider no sé qué y el Rise of the Tomb Raider. El Tomb Raider 2013, si no me equivoco, y el otro es pues el último, el último. ¿Tú te lo has acabado, José? Yo me he acabado... Sí, los dos, claro. Ah, lo he hecho los dos. Yo tengo el Rise of the Tomb Raider y lo tengo sin acabar, tío. Sí. Es que no me tira bien el ordenador, me raya mucho y entonces no... Bueno, en fin. Que estos son juegazos, tío. Y bueno, lo que más me ha llamado la atención, bueno, aparte del juego como es y todo el rollo, el hincapié que están haciendo, bueno, publicidad, la están metiendo hasta en la sopa. Sí. hasta la sopa, ver los vídeos de YouTube es todo el rato Tomb Raider, a mí por lo menos, ¿vale? Y los mira que yo no busco Tomb Raider ni nada, ¿no? Que me sale muchísima publicidad, están invirtiendo en publi, vamos, lo más grande, que no, lo que no hay lo ha escrito. Y lo que me ha llamado mucho la atención es los precios, tío. Creo que se le ha ido un poquito la olla a los de Eidos Montreal. Bueno, normal, triple A, un juego, 60 pavos. Está bien. Eso es lo normal. Hasta ahí no nos asustamos mucho. No, hasta ahí bien. Pero el juego base. Luego, lo que van a sacar los DLC, que sacarán un montón de DLC, que con tumbas nuevas y tal. Y luego hay como lo que me quiero referir. Hay tres ediciones del juego. Tú puedes comprar tres ediciones. Tienes la estándar, que es la normal, que no trae nada más que un paquete de mejora de habilidades, un póster exclusivo de Steam y el juego básico de Shadow of the Tomb Raider. El póster es que será un PDF, que no creo que sea, porque es digital, ¿no? Un póster de PDF, ¿no? Y un paquete adicional de mejoras de habilidades. Vale, ese es de 59. Luego tenemos otro que se llama el Digital Deluxe, edición digital de lujo, vale, que esa tiene un acceso anticipado de 48 horas, vale, que también lo tiene la edición Croft Edition, la edición Croft, que la edición Croft nos cuesta 89 euros, tío. Anda. ¿Y la Digital Deluxe? A 89 euros con un 19% de descuento. 100 euros. Ponle 100 pavos. Vale. Y la Digital Deluxe vale 69,82. Vamos. Con un 3% también, que son 70 euros. Con 70 euros. 70, si tenemos 60, 70 y 100. Anda. Ahí lo lleva. Bueno, todos tienen el Desert básico. Luego la banda sonora original, que la tiene la Digital y la Croft. Luego hay como arma, atuendo adicionales, que tiene como 3 tier, 1, 2 y 3. ¿Vale? Que en el en la deluxe viene el tier 1 solamente y los contenidos adicionales de armas y atuendo solo viene la Croft Edition, la 2 y la 3, ¿vale? ¿Me entienden, no? Sí, voy bien, ¿no? Sí, sí, sí. Porque sí. Está un poco lío para mí. Y luego incluye el pase de temporada de 100 euros, que incluye 7 tumbas de desafío adicionales, 7 armas, atuendo y habilidades. Y luego varias misiones secundarias narrativas. Es decir, tío, con el juego base yo no puedo jugar todas las narrativas. No me mola nada, ni las 7 tumbas de desafío, ni va a tener las 7 armas y atuendo y habilidades. Mira, la arma y el atuendo me da un poco igual, porque al final con estos juegos lo único que va es con el arco y con el pico. ¿Las tumbas? Las tumbas, no me jodas, tío. Lo de las ¿qué me dices? Incluso si te gastas 70 euros en el Digital Deluxe, no tienes las tumbas, te tienes que gastar los 100 euros. Sí. Que yo supongo que luego sacarán un pase de temporada. Cuando tú te compras la básica y luego tendrás un pase de temporada que será unos 20 euros, 25 como máximo, supongo. Que ya te viene todo, ¿no? Pero que no me mola, no me está molando nada, ¿eh? Este tipo de lanzamiento y este tipo de querer vendernos la moto así, no me mola, no me mola nada, nada. Hombre, lo primero son los precios, porque 60 es normal, pues un precio normal de un triple A, hasta ahí de acuerdo. Sí, pero completo. Pero no te lo están dando completo. Pero un triple A completo. Es que nosotros estamos pagando, o se supone que el mercado va a estar rondando los 55 o 60 euros por un juego completo. Claro. Luego pueden venir DLC más adelante con otro contenido diferente, más adelante. Vale, pero es que aquí te lo están troceando ya desde el día cero. Ya, o sea, te lo están diciendo, vamos, es que lo tienes aquí en la tabla esta, ¿no? Pues no, muy mal, muy mal, muy mal. Muy mal, súper mal. Tomb Raider empezó, yo me acuerdo, tío, cuando empezó Tomb Raider, tío, y ahora veo, ¿sabes? Como nosotros hemos vivido Tomb Raider, ¿te acuerdas? Desde el principio, que salió el primer Tomb Raider, que fue un poco revolucionario. Ya, que lo jugué yo en mi PC, primer PC. Me acuerdo yo que me llamaste, me fui yo a tu casa y allí estuvimos. Mira qué juego más guapo, mira, ¿te acuerdas? Ya ves. Y, vamos, el primer juego que yo me acabé en mi vida fue ese, ¿eh? Pues desde que empezamos con esos comienzos a lo que estamos viendo ahora, da pena. Da pena. Da pena porque esto es un saca dinero. La Croft Edition tenía que salir a 60 euros y andando. Para todo el mundo. Claro. Y se puede hacer, porque mira Cyberpunk. te lo están dejando muy claro. No va a haber precompra y no va a haber DLC directamente. Y estamos hablando de un juegazo. O sea, que se puede hacer, lo que pasa es que también se puede ganar mucho más dinero a costa de trocear los juegos. Sí, pero ya verás tú cómo Cyberpunk va a pegar el pelotazo. A lo mejor que te lo pone a 60 euros. Pero viene el juego completo, Es más, Javi, que me lo ponen a 70. Dice, venga, me lo pongan a 70. Pero te viene completo, tío. Estás comprando un producto completo. No te estás comprando una chaqueta que le falta una manga. Toma, ya, te vendo esta chaqueta que vale 50 euros, pero le falta una manga. Si quieres la manga, tienes que pagar 80. Ya, tío. Oh, no. Eso no es así. En fin, lo típico, ¿para dónde va? ¿Para dónde va la industria del videojuego? Pues si tú te fijas ahora mismo en el Rise of the Tomb Raider. Ahora mismo pagas 50 euros que incluye el Season Pass. Anda. En el Rise of the Tomb Raider, que este es el normal. Incluye el Season Pass. El anterior, quiero decir. Sí. Que está bien. 50 euros el juego completo está súper bien. Pero claro, ya han pasado. Desde esto que lanzó, han pasado ya 2 años. Entonces, pues lo que hablamos, que hay que dejarnos también un poquillo de hype, dejarlo un poquillo apartado, ¿sabes? Y esperarse un poco. Pero y que además, que fíjate, el Rise of the el pack este, el Rise of the Tomb Raider tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 DLC. Madre mía. 4 de ellos son a 10 euros, ¿vale? Y los demás son a 3. Es decir, todos los DLC que tiene el Rise of the Tomb Raider son 66 euros, colega. Yo conmigo que no cuenten con mi dinero. Y el Raider, mira que es un juego que me gusta, porque a mí Lara me mola mucho. Aunque últimamente le meten menos puzzles y lo han hecho un poquillo más guiado y tal. Pero bueno, es un juego, no tiene ninguna pega. Espera un año y te lo compras por 50 euros, lo que estamos viendo. El anterior está ahora por 50 euros con todos los DLC completo, que es un precio guay. Y si te espera un par de años, el Rise of the Tomb Raider yo me lo pillé completo con todos los DLC en Humble Bundle por 12 euros. Así que... Sí. Paciencia. Lo que estamos hablando, paciencia, tío, paciencia. Luego, aparte, también te compras los juegos ya mejorados, ¿sabes? Porque ya cuando te lo compras con cierto tiempo están parcheados, están guay, tío. Claro, claro, claro. Bueno, pero que normalmente esta gente de Eidos Montreal trabajan bien y estos no sacan muchos parches. Estos tienen los juegos bien pulidos, Sí, sí. Estos no son Bethesda con el parche del día 1 o lo que sea, con 50 gigas de parche del día 1. 50 gigas, ¿cómo eran? Los de White Horse, que los de Kingdom Come, que también los criticaron muchísimo. Que cuando lo hace una compañía pequeña, eso ponemos la mano en el cielo, pero cuando lo hace EA o lo que sea de Bethesda, no pasa nada. Bueno, Assassin's Creed también, no pasa nada. Saca un parche de 20 gigas al día uno, pero no pasa nada. Es porque le han metido un poquillo de mejora al águila esa que lo ve todo. Sí, al águila dron. Al águila dron. Muy bien, Javi, tío, compañero, pues nos esperaremos, ¿no? Sí, nos esperamos. Vale, pues tenemos aquí una sección que ha sido reclamada, ¿no? Venga, pues llegamos al final. Bueno, después de haber pegado este repasillo económico a Eidos Montreal y a Shadow of the Tomb Raider, que ya, bueno, dejadnos en los comentarios lo que pensáis sobre lo de estos precios y este tipo de DLC, que al final del juego no hemos comentado nada. Pero bueno, que este juego, como ha tenido tanta publicidad, ya todo el mundo sabrá lo que trae, la selva, la Lara, la parte más oscura de Lara, tal, no sé qué. Bien, perfecto. Pues nada, vamos a llegar al final del capítulo, pasamos ya de Tomb Raider y a petición popular, vamos a decir una receta. ¡Tachán! Así que ya que yo aquí solo me monto mi película. Así que os voy a traer una receta esta semana, este capítulo, que me mola a mí mucho, que es del pueblo de mi novia, que es de Almería, es del pueblo, ella no, sí. Y que se llama la receta, que es calabaza a la soltera. A mí es que me mola mucho esta receta. Además, súper fácil, está súper buena. Y no tienes que hacer prácticamente nada. Y la verdad es que la pruebas y dices, joder, con la tontería que es, está buenísima, tío. Y es calabaza a la soltera, muy fácil. José, tú lo haces. La calabaza, la pela, la trocea, le echa aceite y la pone en la olla, ¿vale? Vale. Y la da vuelta, ahí para que no se te queme. Y ya vale. Está, eso es lo único. Es lo único. Vale. No, tío, no, cuando la tenga, le echa un majadillo de. Hace un majao, vamos, un. ¿Cómo se dice? Un majao, ¿no? Majao está bien dicho, ¿no? Majao, tío, sí. Sí. Con ajo, comino. Un majado. Un majado. Espérate, que le voy a poner aquí la D en el doc. Majado. Es un majara. Hace un majara. Con un ajo, un comino, un pimiento y. No, ajo, comino, pimentón. Y vinagre. ¿Vale? Tú eso todo lo machacas y se lo echa a. Se lo echa. Cuando, una vez que ya tienes la calabaza ya sofrita, que se queda blandita, le echa el majadillo ese, ¿vale? Luego también hay gente que le echa un poquillo más de un huevo para que se quede un poquillo más graciosa la cosa. Y eso, que tiene que estar totalmente hecha la calabaza y deshecha. Blandita, ¿no? Que se quede blandita. Que se quede hecha una pasta, ¿vale? Qué rico. Sea una pasta. Y no, que no se te quede la calabaza troceada, sino hecha una pasta. Cuando tienes la pasta, lo machaca y todo el rollo, le echas el majadillo, con el pimentón le da un puntazo, que no veas. Lo mueve. Y el comino. Guau, tío. Y está bueno, ¿eh? Está bueno. Yo también lo que le echo una variación de esto para que no sea solamente calabaza, le echo patata, ¿vale? Uh-huh. Porque yo lo echo muchas veces, pero si le echas una patata, pues ya sabes que la patata suelta el almidón ese, le da más consistencia todavía, está brutal, brutal, tío. Guau, qué hambre me está entrando, tío. Pues sí, porque son las 2 de la tarde. Madre mía. Pues, tío, la receta tiene una pinta. Buah. Que fíjate, se llama la soltera, pues por eso, porque es solamente la calabaza. Con un porque no tiene más, tío. No le echa pepino, ¿no? Nada, no. Qué mamón. Pero no tiene pepino, ¿no? Pero huevo sí tiene. Huevo sí. El huevo es opcional. Ah, vale. El huevo es opcional. Si quieres, puedes echar huevo o bacalao. Lo puedes echar huevo o bacalao. Que no. El huevo es opcional. No, ya fuera de bromas, tío. Muy buena. A mí, yo que soy. No es que sea vegetariano ni vegano ni nada de eso, pero que yo la carne no me hace mucha gracia. Todas las recetas estas de verdura a mí me encantan, ¿eh? Bueno, sí. Bueno, te voy a contar una cosa, ¿vale? Pero no te la voy a contar, pero te la voy a contar. Venga. Tú sabes. Que es que el otro día aquí en el pueblo que me vino me dio muy mal rollo, tío, porque tú bajas para abajo, sales a la calle, hay como un pasillo y al final del paseo hay un matadero. Bah. Hay un matadero, tío. Pero de matar animales. Uf. Y tú sabes que el jamón no viene de. Que viene del marrano, que es una cosa así. Que es un animal rosa que tiene sus patas, que es lo que nosotros nos comemos el jamón, el loncha, que lo compras en el supermercado, ¿no? Sí. Totalmente, ¿no? Pues mira, el otro día me estoy dando una vuelta con el perro por ahí y me dio un mal rollo porque vi un camión que venía, tío, lleno de marranos. Y los vi a todos los pobreticos ahí, iba en dirección y veía yo el camión, dirección al matadero, tío. Y iba entrando y veía a los marranos, tío, y me lo estaba imaginando, tío. Tío, me dio un mal rollo, tío. No como más carne en mi vida, tío. Te lo juro, tío, qué mal rollo. Y luego me seguí el paseo y lo estaba escuchando como lo estaban bajando. Y estaban todos... Madre mía, Javi, tío, qué mal rollo, macho. Buah. Tío, se me cortó el rollo, me fui para mi casa, me fui blanco. Claro, pero es lo que tú dices, nosotros vamos blanco, me fui blanco. Allí. A mi casa, allí. blanco, digo, no me lo puedo imaginar esto, los pobres animales, tío, de verdad, tío. Sí, qué mal rollo, no sé si lo tenía que haber contado, pero... Bueno, si quieres, luego lo dejas y si no lo quitas. Claro, pero que sí es verdad que yo ya fuera de programa, yo uno de los motivos de no comer carne es por principio, ¿eh? Porque me da mucha pena, tío. Mucha. Porque yo, pues tú tienes tu perrilla y tu gatillo. ¿Y qué diferencia hay entre una perrilla y un gatillo y un cerdito? Ya, ninguna. Tío, ninguno. Ninguna. Tío. Porque si tú lo tienes, lo crías, está contigo todos los días. Ya, tío. Guau, tío. Pues llegué, me dio un mal rollo, tío. Digo, guau, colega, tío. Aparte de que la carne no me hace mucha gracia, también tengo esa ventaja, ¿no? Pero que uno de los motivos por no comer carne es ese, ¿eh? No, pero a mí no me gusta mucho la carne, pero el jamón sí me mola. Pues jamón sí, tío, pero jamón... Sí. Es lo que tú dices, no te lo encuentras en un supermercado ahí, eso no sale de la nada. Pero cuando no tú veas... una criatura que... Cuando tú ves al marrano, que es que lo están llevando al matadero, un camión grande, lleno de marranos, con cuatro plantas llenas de marranos. Ahí están metidos. Y los ve a todos que iban todos tan tranquilicos en el camión, callaico. Y luego llegó y lo estaba. Mi paseo es darle la vuelta por ahí al matadero, porque yo no había caído que había un matadero ahí. Y lo estaba escuchando, que lo estaban bajando y estaban empezando a gritar las criaturas. Ya se estaban oliendo la tostada, ¿eh? Hostia, pobre ticos, tío, de verdad, qué mal rollo me dio José, tío. Sí. Madre mía, lo pasé fatal, ¿eh? Me vine con el cuerpo cortado, ¿eh? Ya ves, me imagino. ¿Y por qué no las escuchaste chillas cuando los matan? ¿Sabes? No, porque me fui corriendo, pero que no les quedaría mucho de vida, tío. Bueno, para, cuando terminas de grabar el podcast, te hace un bocadillo jamón. Pues tenía ahí una loncha de jamón que se la di allá a la Antonia, dígala para ti. Cómetela. Pues uno de los motivos de los cuales yo no como carne es por principios, por eso. No, totalmente. Pero bueno, ya está. Que muy buena, tío, la receta de la calabaza. Y sí. Carne free, ¿vale? Perfecto. Perfecto, tío. Pues vale, pues vamos a ir dando siempre una pincelada de alguna receta, ¿vale? Para hacer un poquito ahí. Ya tengo yo una preparada para la semana que viene. Venga, la semana que viene te toca a ti. Para el próximo capítulo, vale. Y bueno, mira que te diga que si los oyentes nos quieren dejar alguna receta en el comentario, bienvenida. Bienvenida sea, la podremos decir. Si está guay y mola, la decimos, ¿vale? Vale. ¿Cómo se llama la sesión esta? ¿Cómo era? Ven a cenar. ¿Cómo era? Híncale el diente. De sierra. ¡Hostia! Híncale el diente de sierra. Híncale el diente de sierra a la calabaza. Muy bien. Híncale el diente. La sección Híncale el diente de sierra. Genial, tío. Qué bueno. Sí, estamos fatal. Yo también. Bueno, tenemos mucha hambre ya. Bueno, pues venga, vamos a despedirnos. José, ¿cómo podemos ayudar al podcast para que nos escuchen? ¿Cómo puede apoyarnos si quiere apoyarnos un poquito a dientes de sierra? Vale, pues nos puede apoyar. Una de las formas mejores es dejándonos una reseña en iTunes, ¿vale? Eso nos vendría muy bien. También nos viene muy bien que nos deje una reseña en iVoox. O un comentario. Una reseña, una sugerencia, no sé, lo que queráis. Y bueno, pues luego tenemos un correo electrónico que ahí también podéis mandarnos cosas, que también más, de una forma un poco más privada, ¿no? Que es dientesdesierrapodcast@gmail.com, que nuestro amigo Tinieblas tiene que mandarnos ahí pues la forma de contacto para poder mandarle el libro. Perfecto. Vale, dientesdesierrapodcast@gmail.com. Canal de YouTube Dientes de Sierra, la buscáis en YouTube, Dientes de Sierra. Canal de Telegram, @DientesSierra. ¿Y los Twitter cuáles son, Javi? Tenemos Twitter mío, Animatec, y tuyo, Oseletón. @Animatec y @Oseletón. Perfecto. Y luego tenemos también la página web, donde podéis ver los capítulos. Todas las notas que tenemos del programa las ponemos ahí en cada capítulo, que es dientesdesierra.com. Y la receta, ¿no? Y la receta, claro. En la nota del programa viene la receta, por si no te acuerdas. Híncale el diente de sierra. Híncale el diente de sierra. Perfecto. Qué bueno. Ah, qué rico. Y yo también. Y yo también. Muy bien, compañero. Pues nada, un placer como siempre. Te mando un cálido abrazo, tío, a ti y a todos nuestros oyentes, ¿vale? Venga. Muchas gracias, tío. Venga, tío. Venga, un pedazo de abrazo. Cada día somos más, ¿eh? Cada día somos más, tío. Sí, cada día somos más en el canal y todo. Estamos muy contentos. Cada vez que se agrega alguien al canal del Telegram, nos da una alegría, tío, tremenda, vamos. Ya ves, tío. Bueno, pues, tío, te mando un besico desde aquí. Un saludo a todos los escuchantes oyentes y nos vemos en el próximo capítulo. Besico guapo. Adiós. Adiós, malandrines. Yo también. Y yo también. Te va a tocar meter el audio ese, ¿eh? Busco un hombre como tú. Y yo también. busca un hombre con dinero y salud y que quiera rehacer su vida. Y yo también. Como ves, no soy una mujer como las demás. Soy muy exigente. Y yo también. Somos madre e hija. Llámanos y podemos conocernos muy pronto. Y yo también.